Bienvenidos amigos y amigas a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Éxodo, capítulo 15 y 16, el libro de Mateo, capítulo 17, del verso 14 al 27, y el libro de Proverbios, capítulo 15, del verso 16 al 33. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Éxodo capítulo 15, 1. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová diciendo: Cantaré a Jehová, pues ha enaltecido grandemente, ha arrojado el mar, caballos y jinetes. Jehová es mi fortaleza y mi canción, él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo le alabaré. El Dios de mi padre, a él ensalzaré. Jehová es un guerrero, Jehová es su nombre. Ha echado al mar carros y al ejército del faraón. Fueron hundidos en el mar rojo sus mejores oficiales. Las aguas profundas los cubrieron, descendieron como piedras a las profundidades. Tu diestra, oh Jehová, ha sido majestuosa en tu poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has destruido a los que se opusieron a ti. Desataste tu furor y los consumió como jarrasca. Por el soplo de tu aliento se amontaron las aguas se acumularon como un dique, las aguas profundas se congelaron en medio del mar. Dijo el enemigo: Perseguiré, tomaré prisioneros y repartiré el botín, mi alma se saciará en ellos, desenvainaré mi espada y mi mano los desalojará. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas dignas de alabanza, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. En tu misericordia guías a este pueblo que ha redimido y lo llevas con tu poder a tu santa morada. Los pueblos lo oyen y tiemblan. La angustia se apodera de los filisteos. Entonces los jefes de Edom se aterrarán. Los poderosos de Moab son presas de pánico. Se abaten todos los habitantes de Canaán. Sobre ellos cae terror y espanto. Ante la grandeza de tu brazo, enmudece como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo. Oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú has adquirido. Tú lo introducirás y lo plantarás en el monte de heredad, en el lugar que has preparado como tu habitación. Oh Jehová, en el santuario que establecieron tus manos. Oh Señor, Jehová reinará por siempre, jamás. Cuando la caballería del faraón entró en el mar con sus carros y jinetes, Jehová volvió a traer las aguas del mar sobre ellos, mientras que los hijos de Israel caminaron en seco en medio del mar. Entonces María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pan en sus manos, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les dirigía diciendo: Cantad a Jehová, pues se ha enaltecido grandemente, ha arrojado al mar caballos y jinetes. Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo, y ellos se dirigieron al desierto de Sur. Caminaron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron el lugar del nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿Qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Cuando el arrojó el árbol dentro de las aguas se volvieron dulces. Ahí Dios al pueblo las leyes y decretos. Ahí lo probó diciéndole: Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad que les envíe a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Éxodo capítulo 16, 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió a Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del mes segundo, después de salir de la tierra de Egipto. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel le decían: Ojalá Jehová nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comimos pan hasta saciarnos, ¿No habéis sacado a este desierto para matarla de hambre a toda esta multitud? Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo haré llover para vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así lo pondré a prueba, sin anda, ni mi ley o no. Pero en el sexto día preparad lo que ha de llevar, que será el doble de lo que recogéis cada día. Moisés y Aarón dijeron a los hijos de Israel, al atardecer sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y al amanecer veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Agregó Moisés, Jehová os dará al atardecer carne para comer, y al amanecer pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos vosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés dijo a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, pues él os ha oído vuestra murmuración. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí que la gloria de Jehová se apareció en una nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al atardecer comeréis pan, y al amanecer os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Al atardecer vinieron los codornices y cubrieron el campamento, y al amanecer había una capa de rocío alrededor de los campamentos. Cuando se evaporó la capa de rocío, y aquí que sobre la superficie del desierto había una sustancia menuda, escamosa y fina como la escarcha a la tierra. Al verla, los hijos de Israel se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que eran. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os ha dado para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de ello cada uno según lo que necesite para comer. Un gomer por persona. Cada uno recogerá según el número de las personas que están en su tienda. Así lo hicieron los hijos de Israel. Unos recogieron más y otros menos. Lo midieron por gomer. Al que recogió no se le sobró, y al que recogió poco no le faltó. Cada uno recogió según lo que necesitaba para comer. Y Moisés les dijo, ninguno guarde nada de ello hasta que el día siguiente. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente. Pero crió gusanos y hirió, y Moisés se enojó contra ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que necesitaba para comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. En el sexto día, recogieron doble porción de comida, dos gomeres cada uno. Todos los principales de la congregación fueron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es sábado de reposo, el sábado consagrado a Jehová, lo que tengáis de comer, cocer al horno, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobre, dejadlo a un lado y guardarlo para mañana. Ellos lo guardaron para mañana, según lo había mandado Moisés, y no hedió ni crió gusanos. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque el sábado de Jehová, no lo hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, pero en el séptimo día es sábado, el cual no será hallado. Aconteció que algunos del pueblo salieron para recoger en el séptimo día, y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Mirad que Jehová os ha dado el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Permanezca cada uno en su lugar, nadie salga de allí en el séptimo día. Así reposó el pueblo del séptimo día. La casa de Israel lo llamó maná, era como una semilla de cilantro blanco, y su sabor era como de las galletas con miel. Moisés dijo, esto es lo que Jehová ha mandado. Llena un gomer de maná, para que sea conservado para vuestras generaciones, a fin de que ellas vean el pan que di para comer en el desierto, cuando saqué de la tierra de Egipto. Moisés también dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná, colócala delante de Jehová para que sea conservada para vuestras generaciones. Y Aarón lo puso delante del testimonio, para que fuese conservado, como Jehová había mandado a Moisés. Los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Un gomer es la décima parte de una efa. Mateo capítulo 17, del verso 14 al 27. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráedmelo acá. Jesús le reprendió y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo: Por causa de vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe como el grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de allí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Pero este género de demonio sale solo con oración y ayuno. Estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y dijeron: Vuestro maestro no paga el impuesto del templo. Él dijo: Sí. Al entrar en casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Pedro le dijo: De otros. Entonces Jesús le dijo: Luego, los hijos están libres de obligación. Pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abra su boca, hallarás un estatero, tómalo y dalo por mí y por ti. Proverbios capítulo 15, del verso 16 al 33. Es mejor lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Mejor es una comida de verdura donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo suscita contiendas, pero el que tarda en airarse calma la riña. El camino del perezoso es como cerco de espinas, pero la senda de los rectos es llana. El hijo sabio alegra a su padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre. La insensatez le es alegría al falto de entendimiento, pero el hombre prudente endereza su andar. Donde no hay consulta de los planes se frustran, pero con la multitud de consejos se realizan. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra dicha a tiempo, cuán buena es. Al prudente el camino de vida le conduce arriba, para apartarse del Seol abajo. Jehová derribará la casa de los soberbios, pero afirmará los linderos de la viuda. Los pensamientos del malo son una abominación a Jehová, pero las expresiones agradables son puras. El que tiene ganancias injustas perturba su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, pero la boca de los impíos expresa maldades. Lejos está Jehová de los impíos, pero escucha la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y una buena noticia nutre los huesos. El oído que entiende a la represión de la vida vivirá entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida, pero el que acepta la represión adquiere entendimiento. El temor de Jehová es la esperanza y la sabiduría, y ante la honra está la humildad. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más por permitirnos estar delante de ti, estar delante de tu majestuosidad, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias por que nos enseñes el sendero a caminar. Gracias, Padre, porque nos enseñas a tener un corazón limpio y aprender a entender la represión, los consejos, Padre. Gracias te damos por eso, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por todos aquellos, Señor, que en estos momentos están pasando por situaciones difíciles, Padre, económicas, de salud, de persecución, Padre. Te pedimos por los matrimonios, Señor, que tienen problemas, Señor, que tú tomes la rienda, Señor, de las situaciones, Padre, porque sabemos que tú lo puedes hacer, Señor. Te pido, Señor, por las necesidades de cada uno que nos escuchan, Señor, Que tú suplas, Señor, la necesidad, Señor. Sabemos, Padre, que confiamos en un Dios vivo, en un Dios que tiene poder, Señor. Tu palabra dice que al que pida, Señor, se le da, al que toca se le abrirá, Padre. Y estamos, Señor, usando esas palabras, Padre, que tú nos has dado, Padre, para pedirte, Señor, que nos escuche, Señor. Sabemos que tú estás allí, Señor, y tenemos fe, Señor, que tú vas a transformar toda situación, Señor. También te pedimos, Padre, por todos aquellos que están perdiendo sus trabajos, Señor. Por todos, estamos pasando por tiempos difíciles económicamente, Padre. Yo te pido que tú suplas las necesidades, Señor, por favor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en la Biblia Diaria. Ya saben, nuestro correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Esa es la dirección donde nos pueden mandar peticiones, pensamientos. Ahí es donde nos podemos comunicar. La página también es www.bibliadiaria.org, donde pueden encontrar un poco de información acerca de este ministerio, donde está también la registración para los podcasts, que son absolutamente gratis. Ok, pues aquí estamos, de todos aquellos que vivimos en el área central del estado de Texas. Estamos pasando este día por un poquito de frío, no temperaturas bajaron considerablemente, cayó hielo, so que estamos aquí calientitos. Ok, como quiera, pues este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da nuevamente las gracias por haber estado con nosotros y los espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Ok, que el Señor me los bendiga y que tengan un día bendecido. Hasta entonces.